sus últimas actuaciones, que han servido para algo, por lo menos para animar el ambiente del barrio, para animar en la reivindicación, me refiero. Ya. Es el Robin Hood, el casco ¡hombre! Histórico. Robin claro. Hood, el casco histórico, hola. Hola, buenos días. ¿Hace cuántos años está el andamio de Giuseppe Martínez? Pues algunas vecinas dicen que ya casi va a ser una década. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco vergonzoso, ¿no? Que haya una construcción ahí totalmente parada. Y, bueno, un andamio que había en el lado de la calle San Braulio sí que conseguimos que lo retiraran finalmente cuando los vecinos empezamos con lo de Robin Hood y las acciones directas y demás. Pero la parte que da atrás, la parte que da la calle Giuseppe Martínez, pues bueno, si tenéis ahí una compañera ya lo puede ver ella. Cualquier persona que pase por la calle Alfonso que eche un ojo porque es una auténtica vergüenza cómo está ese edificio por esa parte, ¿no? ¿Y qué le ha dicho el ayuntamiento a Robin Hood sobre este andamio? Porque hay un compromiso para retirarlo. Sí, mira, nosotros todas las exigencias que hicimos hace un año con respecto sobre todo al lado de la calle San Braulio cumplieron. Pero el lado de la calle Giuseppe Martínez es verdad que hay algún problema pues de estabilidad de la fachada y demás, que no lo dudo. Pero nosotros tenemos un compromiso del Servicio de Disciplina Urbanística concreto, o sea, de urbanismo del ayuntamiento, para que el ayuntamiento pues ponga las medidas oportunas pues para que efectivamente pues esos edificios estén en seguridad, pero que finalmente se quite. O sea, yo tengo aquí una carta, por ejemplo, de abril del 2008, en la cual está firmada con el compromiso, pues ya hay un expediente hecho a la empresa que dejó eso así, porque la culpa es de una empresa privada, no lo olvidemos. Ya está sancionada y ahora le toca al ayuntamiento pues tomar las medidas oportunas. ¿No han pensado convertirlo en monumento? Jolín, sí, que le den la calle a Escriba de Balaguer también. ¿Y qué más? La verdad es que, o sea, yo me lo tomo a guasa, pero hay un montón de gente que las condiciones de las que están viviendo desde hace años son bastante, bastante duras, en el sentido de que no entra la luz, la suciedad que eso provoca, está, bueno, los fines de semana os podéis imaginar cómo queda esa calle, cómo queda todo el casco viejo, pero en concreto esa calle queda hecha polvo, vamos. Claro. O sea, la verdad es que es un poco vergonzoso que en pleno centro de Zaragoza, no en el corazón del casco viejo, pues el ayuntamiento deje en la desidia un espacio que por otra parte podría ser maravilloso, porque la gente que allí vive, vamos, que hay gente, vamos, estupenda y que quiere defender su calle y su barrio. Bueno, es una calle bonita, una calle de esas de casco, ¿verdad? Estrechitas, en fin, con solera, pero ¿existen otros andamios todavía pendientes en el casco? ¿Solo estaban estos dos, Giuseppe Martínez y el que han retirado de San Braulio? Seguro que quedan algunos más, y ahora sí a memorieta, en la calle Torre Nueva hay edificios tapiados directamente. O sea, ya no con andamios, ya directamente está tapiada la puerta pues para que no se ocupe o para que no entre gente por la noche, lo que sea. Y luego hay un montón de solares, por ejemplo, en la misma calle de Espocimina hay un solar que da a la Plaza del Pilar, a la Delegación de Gobierno, al Ayuntamiento de Zaragoza, que lleva años abandonado cuando podía ser un espacio verde, un espacio de uso ciudadano, en fin. Que hay un montón de locales en la desidia. Luego, aparte, ahora con esta crisis que llaman del capitalismo, pues hay un montón de locales, de pequeñas tiendas que están cerrando. Bueno, aquel solar... Aquel solar de la plaza de la delegación, perdón, señor Robin Hood. Dígame. Es que, claro, con la idea inicial de que el Paseo Independencia llegara hasta la Plaza del Pilar, ¿no? Quedó ese desnivel que se iba a salvar con una torre y de eso ya no se supo más, ¿no? De eso no se ha vuelto a hablar, pero vamos, ese proyecto está más parado que para qué cuando construyeron Puerta Cinegia, vamos. O sea que en verdad hay un montón de excusas para tener el casco como lo tenemos, pero en verdad lo que hay que tener es firmeza y voluntad de dejar un barrio bonito, que es el barrio más visitado de la ciudad, que es el barrio donde se hacen la gran mayoría de las fiestas y actos culturales y políticos, y la verdad es que merecería la pena tener un público mejor, ¿no? En cuanto a espacios verdes, en cuanto a pacificación del tráfico, ya se están emprendiendo medidas. Y es verdad que el plan este que han presentado de ordenación de las bicicletas, de los peatones y tal, parece ser que apunta a que el casco viejo, como en tantas otras ciudades del Estado español y de Europa, pues va a ser una zona pacificada, es decir, donde el peatón gane. Va. Luego aparte la bicicleta y la gente que quiera ir pues jugando en patines o lo que sea, pero sobre todo el peatón. Bueno, vamos. Y bueno, esperemos que vaya mejorando. Desde luego los vecinos estamos encantados y comprometidos. Y además con superhéroe incluido. ¿Cómo nos alegra saludarla de nuevo, Robin Hood del casco histórico? Hombre, me hubiera gustado que me pusierais con Jane Birkin, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me ha tocado estar antes hablando de andamios. Es que hay fila, ¿sabe? Hoy hay fila para estar con Jane Birkin, ¿sabe? Sí que tengo claro que yo vine a Zaragoza, del bosque de Sherwood, únicamente para el tema de la plazoleta, creyendo que se iba a apañar, y fíjate que llevo ya un año y cuatro meses en Zaragoza y aún no me he ido. Bueno, sí, sí. Eso nos debería hacer reflexionar, ¿eh? Porque un superhéroe que lucha por la justicia social se queda en esta ciudad. Claro, pues cuide con la casa que tiene en la Huerta de las Fuentes, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Calla, calla, no me cuentes. Mira, de momento, solamente con defender los dos árboles que han puesto en la calle San Braulio, que los fines de semana te puedes imaginar que parece que parte del entretenimiento de la gente que viene al barrio es destrozarlos, pero bueno, solamente con defender los dos alisos que tenemos, intentar meter caña, pues yo que sé, a la concejala Lola Campos, a Carmen Dueso, pues para que dejen el barrio pues un poquito bien en cuanto a espacios naturales, en cuanto a limpieza, ¿no? Que es algo que desde aquí siempre pedimos, ¿no? Bueno, gracias por su atención esta mañana, Robin Hood. Un placer saludar. Un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Nos encanta esta iniciativa que un vecino haya decidido llamarse Robin Hood del casco histórico para, bueno, pues poner en marcha una serie de reivindicaciones, sobre todo en la plazoleta esta cercana a San Braulio. Ya consiguió por lo menos eliminar un andamio, otro de los perennes que teníamos en la ciudad de Zaragoza. Pero con el de Giuseppe Martínez, ¿qué ocurre? Hoy estábamos haciendo cálculos de la fecha, de la fecha desde la que está allí, evidentemente. 2002, 2003, por ahí, 98, por ahí va la cosa, ¿sí? 99, no sé, estamos ahí un poco con dudas, ¿no? Aunque sí que está claro que hay un compromiso, Lorena, al menos así a los vecinos se lo contaron hace un año, por retirar este andamio que todavía no se ha retirado. Y no sabemos si existe realmente problemas para la fachada, algo que, bueno, los vecinos sabrán mejor que nadie, ¿no? Claro. Sí, de hecho vamos a tener la oportunidad de hablar con un vecino que está aquí con nosotros y nos va a hacer, yo creo que el histórico, ¿no? Porque cuando hablamos de 9, 10 años o incluso 12 años, parece que lo decimos muy a la ligera, pero son muchos años, sobre todo si vives enfrente, porque en el caso de este vecino vive enfrente y lo ha tenido que sufrir con todas sus consecuencias, que no es el único, bueno, ni mucho menos. ¿Sabe que Giuseppe Martínez es una calle que comunica Plaza Santa Cruz con calle Alfonso? Una calle estrechita, en fin, ya hay un andamio. Sí, es la del andamio. La del andamio no la siguiente, cuando dan las señas a los turistas, pues eso. Ah, y eso conoce por la del andamio directamente. Digo claro, yo, ¿no? No me extraña. Ahora volvemos, Lorena. Venga, pues aquí os esperamos. En el coche de la radio. Hoy en la segunda hora del programa tenemos conversación con Javier Hernández, nuestro abogado, al que vamos a preguntarle qué ocurre con nuestras fotos, documentos, información que colgamos en internet, en las páginas, en las redes sociales, etcétera. ¿Hay algún tipo de, bueno, de reglamento, de ley que maneje esta información que colgamos y que algunas empresas quieren quedarse, como el anuncio de Facebook, que ya ha quedado en nada, ¿verdad? Pero cuando dijo Facebook, nos vamos a quedar con todas las fotos y con toda la información colgada en nuestros servidores, pusimos el grito en el cielo. Hoy vamos a preguntarle sobre este asunto a Javier Hernández. Parece que la actualidad va más deprisa que las leyes, en este sentido también, quiero decir. Bueno, y al final del programa tenemos debate con Ventura Brunet y Ana Carmen Goldarat. Nos dan